Vamos a darnos un chapuzón, vamos pa' la playa. Quítate la mini, ponte el bikini, porque hace calor, mucho calor. Vamos a darnos un chapuzón, vamos pa' la playa. Quítate la mini, ponte el bikini, porque hace calor, mucho calor. Quiero verte revolcándote en la arena, la temperatura está que quema, linda morena. Vamos pa' Boca Chica, pa' la matita. Navarro Productions.